También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. De Vélez, nosotros que somos expertos en resistencia, ¿resistiremos la invasión? No sé. Creo que en la lucha que tuvimos cuando hicimos este estudio para ver si la división entre operación técnica y estudio iba más acá o más allá, ahora... Yo perdí. Claro, vos perdiste. Yo ahora que lo veo a Juan trabajando con tranquilidad, digo, yo tenía razón, pero ahora que los veo a todos los chicos aquí metidos adentro, digo, tenía razón vos. Con lo cual, bueno. Todos los chicos son Lisa, Lautaro, Sebastián, Lautaro, Lautaro Bis, Nicolás, Ezequiel, Belén y Pedro, el Rogel Irurtia de la Escuela de Arte de la que hablamos hace un ratito. Sí. Que estuvo sufriendo algunos inconvenientes, ¿querés? Sí. Algo más que inconvenientes. Por las dudas, contamos una particularidad. Es una noticia casi personal para nosotros, que es una noticia que hubiéramos tratado de todos modos, aunque no estuviera Pedro, el hijo de Uge, de por medio, ¿no? Es la escuela donde va él, los chicos son compañeros de él. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién me cuenta qué fue lo que pasó? ¿Quién quiere contar qué pasó este viernes? Lautaro, ahora. Bueno, hola, buenas noches. Hola. Pasó lo siguiente, hubo un escape, una fuga de gas, y tuvo que ir los bomberos, la policía, y resulta que... estos chicos estuvieron internados hasta el día siguiente, después hubo un seguimiento de eso y parece que no hay respuestas de ningún lado, ni la directora se hace cargo, ni el supervisor de área, y quieren que continuemos con las clases igual, pese a que la ola polar que hay y lo indispensable que es el gas en la institución. Claro, porque en realidad fue un escape de monóxido de carbono, ¿no? O sea, esto que no se huele, el gas lleva a propósito una sustancia que hace que nosotros lo podamos oler justamente para en caso de escape que uno se dé cuenta, pero el monóxido de carbono es ocasionado por alguna falla y no tiene ese olor que uno puede detectar. Uno se da cuenta de otra manera, se da cuenta cuando ya está descompuesto en general. ¿Cuántos chicos se intoxicaron? Hasta el momento fueron 18, parece que la profesora que estaba en esa clase también sigue internada, pero los demás chicos al parecer están bien. Esas son las noticias hasta ahora. Y la escuela está obviamente cerrada, por lo menos para no tienen clases, digamos. La escuela en realidad es un problema porque la directora es una bajada de línea, digamos, que dice que ella tiene que dar clases y que tiene que seguir estando en las clases, pese a que todos ya firmamos actas diciendo que no vamos a entrar en la institución hasta que esté el gas habilitado correctamente, porque es insalubre y porque puede ser nocivo para cualquiera. Entonces es un problema que va más allá, al parecer. Nosotros lo que pudimos averiguar hoy, lo que nos decían en la institución, es que en 4 días van a estar normalizadas las clases y que además están reemplazando la calefacción vía gas por calefacción eléctrica. Habrá que ver, ¿no? Ustedes podrán decirlo. Buenas noches, sí. ¿Cómo va? Yo soy compañero del lado ISFA, sí. Sí, el tema es que en principio supuestamente dijeron, o al menos habían dado a entender, de que era provisorio. Porque en realidad una escuela de bellas artes con aulas como escultura o grabado realmente necesitan la instalación de gas. Bueno, la instalación de gas parece que va a quedar anulada, ¿no? O sea que supuestamente van a cubrir esto con electricidad, con unos paneles que realmente no llegan a cubrir las necesidades de cada aula porque no calientan. Son los paneles que todos conocemos. Paneles. Sí. A ver, chicos, cuenten por qué necesitan gas. Y por ejemplo, a ver, además de la calefacción, sí, obviamente. Lógico, o sea, en realidad esto es una escuela de bellas artes y las escuelas de bellas artes necesitan el equipamiento necesario para realizar las tareas que hacen. Por ejemplo, en escultura se necesitan, o sea, hornallas, se necesita, o sea, no sé qué más, en grabado, por ejemplo, también hornallas, porque con las hornallas a gas o no sé cómo piensan cubrirlo, porque en ningún momento hablaron del sistema para calentar, por ejemplo, no sé, materiales, sino simplemente para cubrir lo que sería la temperatura ambiente. Y en realidad va más allá de eso. O sea, en realidad uno suponía que esto era algo provisorio para luego recuperar la instalación de gas, pero me parece que eso no se reclamó realmente. No sé si esto se encargaría el gas del Estado, o hay que reclamar al... no sé, a ver, Lautaro. Al parecer hay que reclamarlo en el área, que es claro, la Esmeralda 55, porque son los que se encargan que todo esté funcionando bien. Al parecer la supervisora, no sé, hubo un problema de comunicación, entonces ella hasta ahora no se hizo cargo de toda de esta historia y dijo que se den las clases de todos modos, sin el gas. Y es un problema entre los directivos, la supervisora y la gente que realmente tendría que estar para ver cómo están las instalaciones. Y bueno, es un problema que se alarga y no puede estar así. Hola, yo soy Ezequiel y hoy soy un chico de cuarto. Hoy estuve a la tarde, estuve en la escuela y estaba un ingeniero reunido con la directora y estaban hablando sobre esto de los paneles que pusieron, que empezaron a conectar, y sobre esto de las hornallas. Les dije que necesitábamos hornallas de grabado y hablé con una profesora de grabado y ella nos dijo que hay unas hornallas eléctricas que sirven, que es lo que le dijo a los tipos estos que ¿cómo es? Que traigan y que se conecten esas cosas que sirven. Sí, a ver. Todo bien, le dijo a los chabones, no pasa nada. Dijo a los chabones, sí, claro, obviamente. Todo ok, ¿eh? A ver, accidentes puede haber en todas partes. Digo, nos podría haber pasado a nosotros acá. La cuestión es que uno le pide al Estado que en circunstancias así y con las escuelas y con los hospitales, y muchachos, háganse una revisión antes, ¿no? De que llegue el invierno, como para evitar estos problemas. Esto pudo haber terminado realmente mal. Por suerte, los chicos están bien. Nosotros no tenemos información de que haya nadie que esté internado, pero hubo gente que tuvo que recibir oxígeno, digamos. Fue una situación grave, aunque se intente desde la institución minimizarla un poco ahora que ya sucedió. Y además está pegada a que la historia de la escuela ya viene de arrastre, ¿no? Creo que, ¿cuándo es? ¿Esta semana o la semana que viene? Había planificado un festival pidiendo por el tema del otro lugar, por el tema el predio, por el predio, sí, por el predio que se viene prometiendo y que no está, no está nunca a disposición. Es una escuela que necesita espacio y que tiene prometido un lugar y que no aparece. Lisa, ¿vos sabés sí, algo de eso? El tema, aparte de lo del predio, que nos lo prometieron hace muchos años y que por ley ya es nuestro, es que el tema de las instalaciones de gas estaban previstas hace 2 años, cuando nosotros hicimos la toma, que fue ese momento histórico donde sí, hubo más de 30 colegios tomados simultáneamente. Uh-huh. Ellos nos dijeron, entre muchas cosas, aparte de lo del predio, de cerraduras, de materiales y un montón de cosas que nos prometieron, que iban a venir un gasista matriculado a revisar las instalaciones de gas. Y nosotros, después de eso, ellos nos pusieron una fecha, no la cumplieron, y después de eso el Rogelio Irurtea tuvo una reunión con el ministro de Educación Esteban Bullrich y su equipo, a lo cual yo personalmente le pregunté a él por qué no habían ido ese mismo día que prometieron a revisar las instalaciones de gas. Y el ministro de Educación me contestó, no sé. Ah, esa bien. Fue la respuesta. Ajá, yo le dije, vos como ministro de Educación no me puedes estar diciendo a mí que no sabes. Bueno, sincero el tipo, ¿no? Pero no sabía. Sí, claro. Entonces, nada, esto es algo que viene desde hace años que nosotros sentimos olor a gas, desde hace años que lo venimos denunciando ante las autoridades y desde hace años que nos vienen prometiendo que lo van a modificar y no pasa nada. Esto no es algo nuevo, yo en particular, o sea, lo del predio lo conozco desde la década del 90, porque yo cursé en Irurtia entre el 92 y el 96. Sí, o sea, bueno, eso ya es un tema viejo, pero el deterioro de las instalaciones, en general de varias instituciones escolares, el deterioro es evidente y me parece que, sinceramente, no entiendo cómo pasan las inspecciones, porque el olor a gas está hace años también. ¿Cómo no lo clausuraron? Claro, exactamente. Y ese es un tema, que haya que llegar a clausurar, es un tema grave para mí. Sí, sí. Chicos, ¿ustedes se quejan, se han quejado del olor a gas? Sí, muchísimas veces. Y no es el primer año. Hace años. Sí. ¿Y qué respuesta reciben? Que no abran la ventana. Se queja, claro. que está sucio. Acércate al micrófono. Nos dicen que se quema por el sistema que usan. Como que dice que cuando se prende empieza a quemar toda la mugre que hay ahí acumulada. Y ese es el olor. O que es por el encierro, como nosotros trabajamos con modelo vivo, por mucho tiempo cerramos el aula, dicen que es eso, que abramos, que ya se va a ir el olor. Y es una realidad que es olor a gas. Aparte, a veces pasamos por los pasillos y se sentía claramente y les dijimos. Y aparte, después en las reuniones, cuando armamos una reunión con padres y la directora negó que nosotros sabíamos que les habíamos avisado de esas cosas. Bueno, no, me preguntaba qué sienten cuando reciben estas respuestas o qué sienten cuando se dan cuenta de que los adultos responsables no los escuchan. La verdad, los adultos responsables no solamente. Además de esto, bueno, estamos gobernados por supuestamente adultos responsables también, ¿no? Ese es un tema, porque justamente estamos hablando de los adultos de una institución, y los adultos que están fuera de la institución también se están mandando grandes macanas en ese aspecto. Por eso mismo yo insisto que no entiendo cómo la escuela pasó las inspecciones, si es que hay inspecciones. Se supone que tiene que haber inspecciones, y la verdad es que el gas en este último tiempo, yo por ejemplo hubo una vez que lo sentí muy fuerte, que digo, ¿cómo puede ser que haya tanto olor a gas? Y bueno, así estamos, no sé. Yo la verdad que... digamos, a mí lo que me pone mal es el tema de que uno pierda clases, de que no tenga las instalaciones necesarias para hacer el trabajo que uno hace. Entonces, sinceramente, siento que los adultos responsables, muchos adultos responsables, les están dando la espalda a las personas que simplemente lo que quieren es educarse, ¿no? Y, es como que parece que se le está dando la espalda al desarrollo intelectual. Sí, sinceramente. Por lo menos lo que aparece como claro, digo, no solo en este caso, sino como parte de la historia de este gobierno de la ciudad, es que la educación, en realidad todo lo público tiene un valor de segunda, y en algunos casos ni siquiera tiene un valor. Nosotros lo hablamos mucho con respecto a las políticas, a algunas cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Que el gobierno de la ciudad, digamos, no la cierra, porque obviamente no puede cerrarla porque no hay apoyo social para hacerlo, pero no les da bola o les regatea el presupuesto para que la cuestión no funcione, ¿no? Me parece que con las escuelas y con los hospitales claramente pasa lo mismo. Y uno además escucha declaraciones cuando se hablan de los hospitales, del estilo de que los hospitales son para los porteños, bueno, y ni hablar de la escuela de ustedes, además de la que vienen muchos chicos que se vienen muy de lejos, del Gran Buenos Aires para estudiar a esta escuela de arte, del circuito de escuelas de arte que tiene la ciudad todavía funcionando, y que funcionan básicamente por el esfuerzo de los padres que están en la cooperadora, de los docentes, de la gente que está allí laburando, porque si fuera por el gobierno seguramente es un gasto. No, es un gasto de esos que habría que dejar eliminar, ¿no? Que eliminar, sí. Para poner la guita en otra cosa, muchachos, en el Metrobús, en la bicisenda y en esas cosas que son realmente fundamentales para que ustedes sean mejores personas el día de mañana. La retaguardia. Un inventario de resistencias. En el día de ayer empezamos a recibir noticias. Nosotros tenemos muchos productores asociados que son oyentes, que nos escriben todo el tiempo para ayudarnos a hacer este programa, y más de una vez las notas están generadas por ellos, por lo menos el disparador temático, ¿no? Esto viene, perdón, ¿no? Pero me acordé de algo que siempre, de un concepto que siempre utilizamos en la psicología social, que tiene que ver con esto del enseñaje, ¿no? Que decimos los psicólogos sociales que el que enseña aprende, y uh-huh, el que aprende enseña, digamos, que este vínculo del aprender y enseñar es a doble vía, que no es que los docentes sabemos un montón de cosas y se lo metemos a los alumnos que no saben nada, que son cuencos vacíos, sino que el docente en serio y el alumno en serio aprenden y enseñan al mismo tiempo, y cada uno aprende del otro. Ayer y nosotros con los oyentes tenemos esta relación también. Nos pasa esto, muchas veces los oyentes nos tiran temas y nos tiran ideas y nos producen notas que nosotros terminamos sacando al aire, y, uh-huh, y es también un vínculo a doble vía, y me parece que tiene que ver con esto. Me hubieras venido bien ayer porque intenté explicar lo mismo y lo dije de una manera horrible porque no soy psicólogo social. Bueno, te vamos a dar un título de psicólogo social honorario, vos, ¿no?, en cualquier momento, te vele. En este caso es más o menos que una desmentida a medias de una noticia que circuló ayer, que tenía que ver con que había habido un motín en el penal de Florencio Varela, y las informaciones que llegaban desde allí eran que había muerto, digo, estas cosas que suceden en las cárceles y que los medios solo toman si hay fuego para enfocar desde las ventanas, ahí va crónica, pero si no hay cuerpo o sangre para mostrar, en general no importa, pues son presos y bueno. Y además una imagen que no muestra gente colgada de la ventana incendiándose no vende. Claro, exactamente. Con lo que no. Bueno, la situación allí fue la siguiente. 6 internos estaban en el área de sanidad, son internos que requieren de medicación y no la estaban recibiendo. Entonces generaron una medida de protesta, parecida a la de ustedes, pero en otras circunstancias, claro está. Y se encerraron en la enfermería para pedir que viniera alguna autoridad a hablar con ellos. Finalmente fueron atendidos, 4 de ellos pidieron ser trasladados de penal y fueron trasladados de penal. No hubo represión, por lo que nosotros pudimos recabar con la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, que es gente que labura normalmente el tema de las cárceles, y además en ese sentido, digamos, no, nos parece que el laburo que hacen, sobre todo del Comité contra la Tortura, es importante, no solo denunciando los delitos de lesa humanidad de ayer, sino los que siguen ocurriendo en la Argentina de hoy. Así que, en principio, lo que sucedió fue esto, según la información que tenemos nosotros, y no fue nada más grave, aunque ya es una situación grave que 6 tipos que requieren atención médica no reciban su medicación solo porque nadie se va a interesar por ellos, ¿no? En el camino hubo una comunicación de uno de ellos a Mauro Viale, y eso hace que todo se vuelva con que hay muertos, y eso fue aparentemente lo que sucedió. Tendrá que aprender a comunicarse con otros medios para, uh-huh, para informar a la gente de lo que está sucediendo ahí adentro. Así que, bueno, en principio aclaramos esto. Y ahora seguimos con los chicos, ¿te parece? Dale. ¿Vos querías hablar con ellos de algo en especial? No, yo quería preguntarles porque uno está acostumbrado a escuchar hablar de la juventud, ¿no? Parece que la juventud está perdida, que los pibes no saben qué hacer, que son un desastre. Entonces, pensando en esto del Irurtia y de lo que yo conozco de muchos de ustedes, por ahí me interesaba saber por qué eligieron el Irurtia, por qué estudian en una escuela de arte, de dónde vienen y qué, digo, qué... Tauti, ¿querés empezar? Buenas noches. No sé, yo vengo ¿dónde vivís, Lauti, por yo ejemplo? Yo vengo de Ituzaingó, así que si no es porque no me gustara... O sea, vos sos uno de los que no tendría que pasar a que ganar el PAS, porque nosotros, claro, somos porteños y las escuelas son nuestras, no, claro, son de ustedes. Lauti, ¿cuánto tiempo viajás para venir a estudiar a Irurtia? 1:20, dependiendo de que el colectivero tenga ganas de... ¿Y por qué venís a estudiar a Irurtia? Y porque es lo que me gusta, en realidad, porque es lo que realmente quiero hacer. Y dedicarme a eso también. Pero tengo estos problemas también que me impiden a veces, uh-huh, hacerlo más rápido y más. El tema de los títulos, del predio, ahora esto del gas también. Bueno, recordamos que los chicos vienen de una disputa porque en el Irurtia, hasta hace algunos años, los chicos tienen que hacer, corríjanme si me equivoco, 2 años previos a entrar a la escuela, es así, a entrar al secundario. Entran al secundario, hacen los 5 años y antes se iban con un título que los habilitaba para ser maestros de dibujo. Un título de maestros de dibujo para escuelas de la Capital Federal. Porque en realidad estudian 7 años para, digamos, en el marco de la escuela. Bueno, eso no sucede más, ¿no? ¿Alguno quiere contar qué siente, por ejemplo, estos días en los que no pueden ir a estudiar? Digo, ¿qué les pasa? ¿Están contentos porque no van a estudiar? A ver, cuenten qué les pasa. Dale, Rubia. Bueno, hola. No, nada, cuando pasan estas cosas, realmente a mí me genera un malestar porque es como que siento que el colegio tiene mucha experiencia en el arte, es muy bueno, por eso uno viene siempre de tan lejos y nada, es como que sentís que se está perdiendo todo este espacio del arte, que este gobierno lo que hace es sacar estas cosas del Estado que están bárbaras y cada vez le van quitando, o sea, empezaron por los títulos, dejan que los edificios se vayan al carajo, porque la verdad que hoy la directora riéndose diciendo, sí, sacaron un caño del gas y estaba re podrido, y es tipo, bueno, fíjate, ¿por qué está así? ¿Entendés? Hace un montón y es como que nadie hace nada. Y Belén, ¿dónde vivís vos? En Ciudad Evita. Ciudad Evita, ¿cuánto viajás para venir a la escuela? Tengo 40 minutos, una hora. Bueno, no es tanto, poquito. Se puede hacer, pero lo hago con gusto aparte, es como que sé que es una muy buena escuela y me encanta ir, pero bueno, cuando llegan estas cosas es muy molesto, porque aparte uno, o sea, querés hacer cosas para mejorarlo y sentís que aparte te ponen trabas desde el gobierno, desde la dirección, desde todos lados, y se hace difícil. Bueno, es me parece que sirve, que estuvo bien que les hicieras contar eso, porque me parece que es una realidad que mucha gente que no tiene a sus pibes en edad escolar quizás no conoce, ¿no? Esto de y porque además estamos acostumbrados a, por lo menos en la ciudad, suponemos que esto se debe dar también en algunos lugares de otras provincias donde se escucha este programa, esta cosa de que la clase media digamos empieza a llevar a sus chicos a las escuelas privadas porque justamente lo que se hizo con la educación pública fue vaciarla y eso generó que bueno, que mucha gente, entre ellos vos, mandaran a sus chicos a escuelas privadas en la primaria, por ejemplo. Te tenía que decirlo. No me digas, no me hagas esa maldad. A ver, lo vuelvo a contar si querés. Mi hijo fue a una escuela privada en la primaria porque cursaba en el IVA y quería seguir en los talleres del IVA a la tarde, y las escuelas de jornada simple en este barrio eran muy complejas. Las de jornada completa eran mejor, pero la verdad, yo quería que siguieran los talleres del IVA y él también. Igual no sos, y estamos muy contentos de ser parte de la comunidad del IVA. Igual no sos el caso más característico. El caso más característico de la gente de clase media en la ciudad de Buenos Aires es que fue llevando a sus chicos. A ver, digamos, yo fui a mí también me mandaron al Hipólito Vieites de Caballito en su momento, y yo creo que si tuviera 13 años ahora, mi vieja ni en pedo me hubiera mandado otra vez al Vieites. Seguramente me hubiera mandado a una escuela privada, ¿no? Uh-huh. Porque incluso está esta cosa de que no, que digamos que a la escuela pública va el que no puede pagar una privada, ¿no? Se ha instalado esta cuestión. Yo pensaba una cosa. Ahora, en la escuela hay un cartel, una bandera gigante que dice emergencia. Sí. Sanitaria. Emergencia sanitaria. Bien. Y ustedes estuvieron ayer, por ejemplo, en la puerta de la escuela cortando la calle, haciendo como una especie de clase pública, ¿no? Porque yo vi que había un montón de bancos y un profe como en el medio de algo estaba dando clase, ¿no? No, claro, había... ¿Qué hacían? Una pintada con modelo. O sea, había una chica posando y... Pedro, habla el micrófono, Pedro. Pedro, por favor. Si vos no le hablas al micrófono, vos pretendés que tus amigos... Estamos fritos, Sibón. Había unas chicas posando y se estaba haciendo una pintada ahí, cortando medio carril de Alberdi con bancos y diferentes carteles dándole volantes a la gente. Bien, lo que les quería preguntar, ¿qué respuesta sienten que recibieron de la gente que pasaba? ¿Qué los acompañaban en la protesta? ¿Mala onda? ¿Buena onda? La gente estaba... O sea, le pedíamos que tocara bocinas y apoyaba la educación, así era Cantito. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era Cantito? Bocinas, se apoya la educación, toca bocinas, se apoya la... Así me quedé afónico y bueno. No, pero la gente se copaba, no entendía mucho tampoco qué pasaba. Varias personas se... Preguntaban. Sí, claro. Tampoco tenían ustedes, no llegaron a tiempo a hacer volantes o no tenían guita para hacer volantes. No, sí. Volantes se hicieron, se repartieron a los que pasaban, a los peatones y a los vehículos, digamos. Está. Pero sí, no se entendía muy bien, pero llegó. Igual no cortaron toda la avenida, no son delincuentes que cortan calles. O sea, cortaron la mitad, ¿no? Sí, en medio carril, sí. Bien. No me conocen, deben estar pensando que pienso que son delincuentes porque cortaron la calle, ¿no? Aprovechemos para hablar de esto con Natán. Ahí te va, de Coracaño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Vele, para que no digan que somos un desastre, sí. El viernes 8 de junio a las 19 horas en la Carre Directorio es el aniversario de la Alameda. Yo quiero, ahora que hace muchísimo frío, bueno, acá estamos bien, ¿no? Pero pues somos porque somos 25 en un ambiente de 2x2. Juan, no, medio que se está cagando de frío. Porque le hicimos apagar el aire porque acá nos estábamos sofocando y es el mismo aire para los dos. Pero ahora que hace frío, hoy me acordé a la mañana de la gente que nos escucha en Mar del Plata, nos mataron, nos pusieron sábado a las 7 de la mañana por residencias y yo no me quiero imaginar el frío que está haciendo ahora que nos estás escuchando en Mar del Plata a las 7 de la mañana, así que si alguien lo está haciendo, la verdad se merece más que un premio de nuestra parte. Y gracias a la gente de Residencias que está no solo replicando La Retaguardia, sino también Oral y Público y Sueños Posibles los martes y los viernes a las 22. A ver, ¿con qué seguíamos? Los chicos tienen convocatoria. Tienen una marcha. ¿Van a realizar una marcha? ¿Cómo es? Sí, bueno, se convoca una marcha el viernes en Esmeralda 55. Para un repudio de todo esto, donde está el área artística, para ver qué pasa con todo esto, a ver quién da la cara. Bueno. A las 10 de la mañana, perdón. A las 10 de la mañana, ¿dónde es? A ver, ¿cómo es la mano? ¿De la escuela? En la escuela. En las 10 de la mañana, en Esmeralda 55. Claro, es de la. Sí. Okay. Esmeralda 55, 10 de la mañana. Sí. Listo, perfecto. Sí, y bueno, y darle las gracias a la radio por darnos este espacio. Bueno, muchas gracias. Está bien, seguramente no lo saben, pero es una nota que hubiéramos hecho de cualquier modo, aunque no estuviera Pedro de por medio. A propósito de eso, ¿alguien más tuvo dolores de cabeza durante todo este tiempo? Porque Pedro fue uno de esos y nos quedamos pensando si no te... Sí, yo también tuve. ¿Todos tuvieron dolores? ¿Sí? Sí, yo tuve dolores de cabeza, pero no se le atribuía a eso. No, claro, nosotros realmente, tampoco, ¿no? Sí, o sea, seguramente lo fue, porque eso hace rato que lo estamos padeciendo. Bueno, tenemos... ¿Qué? Al micrófono. Dolores de cabeza, desmayos. Ah. Nada, que hace una semana, el lunes pasado, Hugo se desmayó un modelo que estaba posando sentado y se descompensó y se golpeó la cabeza. Y después esa misma semana hubo chicos que se descompusieron y le echaron la culpa a la vianda. Y dijeron, me cayó mal, y se fueron. Y como que después empezamos a unir todas esas cosas que probablemente estaban ligadas a eso, porque es siempre la misma aula. Claro, ahora que la cosa se puso más grosa, empezaron a unir todos aquellos episodios que en aquel momento no tenían un significado, por supuesto. Y a eso también los dolores de cabeza de cada uno de ustedes por separado, ¿no? Claro, exacto. Uh-huh. Bueno, cerramos ese tema. Últimos 4 minutos, les voy a complicar la vida en los últimos 4 minutos. Me intriga saber cómo es ser adolescente en este momento de la Argentina. Porque, digo, por ejemplo, yo entré al secundario en el 83, es decir, era plena, digamos, esperanza democrática. Ustedes ya saben que la democracia no da todas las respuestas y que en todo caso lo que te da es la posibilidad de luchar algunas cosas que en otras circunstancias no podrías ni siquiera plantearte luchar. No tironé mucho el cable y alguno, a ver que si alguno se anima, porque mire que si no se anima ninguno me están respondiendo de muy mala manera lo que significa ser adolescente en esta época. A ver, Pedro. A ver, el silencio nos mata, chicos, porque lo que parece, lo que pareciera es que no hay nada que decirle a ningún adulto porque somos todos unos pelotudos. No. Bueno, yo no soy adolescente actualmente, pero sí, tuve 33. Ah, no, está bien. O sea, ya estoy grande. Sí, sí, sí, sí. Pero sí viví el secundario en democracia, ¿no? Bueno, o sea, uh-huh, en la década del 90. Igualmente creo que hoy en día los chicos se enfrentan otro tipo de sociedad, de situación, ¿no? O sea, y me parece que, bueno, en cierta forma lo están afrontando. Por ejemplo, lo veo mucho en mi escuela, ¿no? Donde yo estoy estudiando el profesorado, que veo que realmente se preocupan por lo que está sucediendo, se movilizan, debaten, y me parece que un poco... creo que la gente, los adultos subestiman realmente la capacidad de nuestra juventud. Igual, Sebastián, a ver si me ayudas con esto. Yo tengo la sensación de que, viste, ahora está todo el mundo diciendo los chicos ahora participan y antes no participaban. Yo no creo que sea así. Me parece que los chicos hace bastante tiempo que vienen participando. Sí. En todo caso, ahora estarán participando partidariamente de la política. Pero, digamos, hace 2 años cuando había que hacer una toma y digamos y no existía la cámpora, los chicos se juntaban igual. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, se juntaban porque yo también lo viví. Estuve en Irurtia en la década del 90 y la cámpora no estaba. Así, y realmente sí sucedía eso. O sea, no es algo. Pasa que me parece que, en cierta forma, el gobierno se apropia como de la lucha, cuando la lucha viene de mucho antes del gobierno, o sea, actual, ¿no? Uh-huh. Me parece. Es como que, bueno, también lo podemos ver quizás en que de alguna forma reescriben muchas cosas, en particular la historia, como ya ha pasado también con otro tema importante que fue lo de Página 12, que sí, no sé si da que se toque ahora el tema, pero bueno, vemos que suceden ese tipo de cosas, reescribir la historia como si antes no se luchara. Me parece que igualmente la juventud sigue una línea que me parece, o por lo menos la juventud que se preocupa por la educación, ¿no? Como en este caso. Bueno, chicos, gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. No me respondieron, no me respondieron. Igual me quedé re preocupada, verdad, con el silencio. Sí, sinceramente, si no tienen nada para decir, me están hablando de que... No, yo no creo que esperanza no creo que no tengan nada para decir. Por ahí, lo que tienen para decir sienten que no es importante, o que no los podemos escuchar, o que no los podemos comprender, o que... Yo participé de varias tomas y durante un proceso, de hecho yo hice primer año cuando estaba en el 2001, o sea, fue toda una movida extraña en el país y fue todo complicado, es como que todo cada vez se fue prolongando y en un momento explotó, porque todos se dieron cuenta y hubo una unión de todos los estudiantes y bueno, surgió esto de las tomas, porque ha habido tomas sobre estos temas, pero bueno... siempre nos ningunearon, digamos. Déjenme que vayamos cerrando el programa para la gente que nos está escuchando por AM690. Le agradecemos a Martín en la operación técnica allí en la 690. No miren para allá porque no, él es Juan Llanos, sí, okay. Nos está operando acá en la retaguardia. Al que nos opera en la 690, le mandamos un gran abrazo y cerramos. Nos encontramos con ustedes el próximo miércoles. Hacemos el bachecito como para que no nos corte y ahora seguimos por aquí, tendremos tiempo acá, no los vamos a entretener mucho más, pero sí por lo menos para cerrar la idea de lo que estaban diciendo. Uh-huh. O no estaban diciendo nada. ¿Habían cerrado la idea? Bueno, listo, entonces cerremos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Saben que estamos acá iba a decir a pesar, además de Pedro, estamos acá, y la retaguardia está abierta para lo que necesiten. Y nosotros nos vamos despidiendo. Tenemos, como siempre, acá, ¿no? ¿Qué tenemos? Alguna y algún disco entero. Ahora lo vamos viendo, ahora lo vamos viendo. ¿Sabes qué? No, me quedé retilada yo. Esa es la cortina del cierre. Exacto. No, me quedé tilada con esto de los chicos en silencio. Lo que siento es que... En realidad lo que me gustaría preguntarles... Porque no tengo... Pará. Un segundo. Ver, yo les digo, chicos. Yo la conozco. Yo convivo con ellos. Tres veces les dijo. Yo les digo, digan algo, porque no los va a dejar salir. Porque cuando se le mete una idea en la cabeza... No. En realidad por ahí... Son edades muy diferentes. Se me ocurre preguntarles porque... ¿qué sienten... ustedes qué piensan los adultos de los jóvenes hoy? Así, lo primero que se venga a la cabeza. Tenemos irresponsables. Sí. Que son irresponsables. Bueno, pero es una visión negativa, digamos, lo que piensan ustedes. Depende. ¿Ustedes creen que los adultos en general los ven como irresponsables? Eso es lo primero que les sale decir. Que no se comprometen. Que ustedes no se comprometen. Claro, que no nos comprometemos. Y creo que hay, en cierto modo hay, pero hay de todo. O sea, así como hay adultos que apoyan... Hay adolescentes que no hacen nada y hay otros que sí. Pero yo creo que cuando se junta la juventud puede hacer muchas cosas. Y yo creo que se vio cuando se juntaron muchos colegios, hubo muchos colegios tomados. Yo creo que ahí vimos que podíamos realmente ir en contra de, digamos, conseguir las cosas que queríamos cuando estábamos defendiendo la educación. Creo que ahí se vio, inclusive siempre el Partido Obrero y la Cámpora siempre se quieren meter en estas luchas y yo creo que en eso le hicimos frente de que la lucha sea del secundario. Lo mandaste en cana con pito y cadena. Sí. A la Cámpora y al Partido Obrero, bien. Venían y ponían la banderita y era tipo, no, váyanse. A ver, no entendiste, no. A ver, ¿nos vamos?